Yo, yo, es Nicky Jam, Plan B, DJ Joe, como dice, Me dices que eres fina y que no te gusta pelear, pero cuando la música toca, mami, tú flaqueas. Me dices que eres fina y que no te gusta pelear, pero cuando la música pichaera, todo el mundo pichando, okay, con nosotros. Nicky Jam con Plan B.